ocurriendo lo mismo y a muchos os da igual. Los quejaréis que el mundo va para atrás. Cuando ya no haya tiempo de esconderse ni escapar, no serán mis melodías las que tengas que. Está ocurriendo lo mismo y a muchos os da igual. Los quejaréis que el mundo va para atrás. Cuando ya no haya tiempo de arreglar nada, no serán mis entonaciones las que te tengas que dar. Que no puedes hacer nada, solo eres cómplice de la imposibilidad con la que tampoco es falladez, carencia de humanidad. Políticos insensatos nos intentan gobernar. Solo estoy diciendo que esto no puede funcionar. Digo que mejor que tú para mí está con verdad. Lo pones tú y yo con legítima verdad. Hablar de lo más intrínseco en este mundo, la libertad. Libertad sin dilación al estilo huracán. Libertad en la que acaba donde empieza lo de los demás. Libertad sin dilaciones, limitaciones o coacciones. Libertad 100% de todo tipo de condiciones. Libertad de expresión, ideología o religión. Libertad de credo, lengua, drogas, organización. Libertad más pura, no me digas que es locura, porque la gente está muriendo sin ninguna razón. Está ocurriendo ahora mismo y a muchos os da igual. Los cojones, que el mundo va para atrás. Cuando no hay tiempo de esconderse ni excavar, no serán mis melodías los que tengas que. Está ocurriendo ahora mismo y a muchos os da igual. Los cojones, que el mundo va para atrás. Cuando no hay tiempo de arreglar nada, no serán mis entonaciones las que te tengas que dar. No más quiero una guerra termonuclear. Mal rollo, mal rollo. Hacemos el culto a Dios por el respeto y el amor a la humanidad. Libertad para poder viajar por el planeta a cualquier lugar. Necesidad de educación sin mentiras, no más engaños. No hace falta el dinero, volvamos al trueque todos con una misión. Vivir en armonía, morir con alegría. Que nuestros sueños no se conviertan en jodidas utopías. Sueños irrealizables, da. Suena desagradable, pues no sueñes, vive. Que el día a día no se convierta en una porquería. Solo jurar no servirá de nada si lo firmas para la persona equivocada. Para ti y por los demás si tú lo deseas. No para acomodados refugiados por las putas fuerzas armadas. Capitalistas apoderados, mensajeros de la falsedad. Por su culpa en la tierra no hay paz y cada día más desgraciados. Alocados, sin una moneda para ir al mercado. El principio del fin de los malos medios. Los putos psiquiatras no pondrán remedio a la confusión entre la población. Prozac, medicina basura, caña, boca, bolaño, de tantaño, prohibiciones de mierda. Si no eres esclavo por aquí no vengas, en lo que algunos creen que es su estado. ¿Quién se lo ha dado? Fue arrebatado, creció esclavizando al poblado. El mayor atentado contra el derecho de los humanos. Ahora esclavos pasivos, acomodados. Si paran de curar, caerán misiles en sus tejados. Se darán cuenta de a quién han votado. Verán que la libertad es lo más preciado. Educación sin esencia, se trata de enseñar, no de inculcar. Comunicación a medias en los medios de comunicación. Creas perversión del mundo, la devastación. Arde escupendo nuestra libre corrección. Lo que para ti es occidente, para nosotros Babilón. Lo que para vosotros democracia. Imposición donde tú ves una fuerza de paz. Yo veo aniquilación. Ninguna puta guerra del mundo tiene sentido y justificación. Porque negar y no aceptar que eres traidor de la humanidad. Si tú cruzas con sangre, tormentas y crueldad. Ser libre no es volar suelto en una jaula, sino hacerlo libremente. Lo más alto de ti, maldito sea el instinto animal que nos conduce a cargar, quitarnos, luchar entre nosotros. Ver esperados, ver respetados, ver esperados, ver esperar. Está corriendo lo mismo y a muchos os da igual. Los cagaréis. Para antes son una gloria, gran todo ya de verdad. Cambia el puto chip, deja de votar. De izquierda ni derecha, ni adentro ni adentro. Fuera con la política.